Bueno, a ver, básicamente se dio la circunstancia de una asamblea extraordinaria el día sábado, donde, bueno, la flamante comisión directiva puso al tanto a los afiliados de diversas gestiones que se van llevando a cabo y asimismo propuso discutir diferentes temas que hacen a la cuestión orgánica, digamos, del sistema. Y posteriormente se propuso también por parte de un afiliado discutir alguna posición o una reflexión en torno a las elecciones. Bueno, lo que hubo fue una gran coincidencia que fundamentalmente parte de la experiencia que este grupo está teniendo viene teniendo, porque en realidad no se circunscribe a la actual gestión, sino a la anterior, en el sindicalismo, ¿no? En general se trata de trabajadores, somos todos trabajadores que estamos haciendo nuestras primeras armas en algunos casos, en algunos puede existir algún tipo de trayectoria más larga, pero en definitiva el grupo en general es bastante nuevo en esto, y lo que se ha recogido en la experiencia es una, digamos, que el momento ayudó muchísimo a que el sector, a que los trabajadores de prensa pudieran tener su propio sindicato, pudieran hacer sus primeras armas en el gremialismo y pudieran efectivamente lograr negociaciones, lograr ámbitos de negociación, lograr diálogo con las patronales, etcétera, que trajeron aparejados beneficios muy fundamentalmente en la anterior gestión, todos los procesos, por ejemplo, desarrollados con las empresas periodísticas de la comarca, contribuyeron a una mejora sustancial y concreta de la situación de los trabajadores que desde hace muchísimos años venían, peleándola allí sin poder lograr a veces ni siquiera la regularización de los sueldos. Diego, te estás refiriendo a las paritarias en importantes empresas locales donde los periodistas lograron importantes avances, ¿no? A eso. Exacto. Entonces, de esa experiencia que fue muy rica, en la que además el Estado tuvo un rol fundamental, porque fue el que permitió, que posibilitó que esos ámbitos de negociación existieran, se llevaran a cabo y luego se vieran reflejados en medidas concretas en función de los acuerdos alcanzados. En función de toda esta experiencia, lo que ahora se percibe es un riesgo muy concreto a la posibilidad de que el sistema sindical siga funcionando como tal, un sistema que por supuesto aún debe crecer muchísimo, debe mejorar muchísimo, pero que en esta coyuntura se ve amenazado tanto en lo que tiene que ver con su funcionamiento, digamos, específicamente hablando, como por diferentes cuestiones más generales, como son las que se vienen discutiendo acerca de un ajuste, etcétera, que amenazan ya no al sindicalismo, sino a la situación de los trabajadores y de la ciudadanía en general. Entonces, te estás refiriendo, Diego, te estás refiriendo a expresiones y proyectos vinculados fundamentalmente al sector de Macri, ¿no? Sí, surgen estas declaraciones fundamentalmente a partir de sectores ligados al candidato de Cambiemos, ¿no? Uh-huh. La asamblea fue muy concreta en no expresarse partidariamente, porque además el sindicato debe ser plural y debe respetar las opciones político-partidarias de cada uno de sus afiliados. Y por otro lado, no hubo el tiempo necesario de discusión interna, quizás con la amplitud que esto merece como para expresar una posición partidaria, pero efectivamente hay todo un sector que acompaña a uno de los candidatos que está muy identificado con una prédica, como decimos ahí en el comunicado, con una prédica y un ejercicio anti-ampliación de derechos. Uh-huh. ¿no? Y esto es lo que preocupa, esto es lo que genera incertidumbre, esto es lo que moviliza de alguna manera a un montón de cuestiones en función de la experiencia inmediatamente previa que es la que hemos vivido durante todos estos años, que insisto, una experiencia que puede ser enriquecida, que puede ser mejorada, que debe ser mejorada, pero que ha favorecido, en el caso concreto del Sindicato de los Trabajadores de Prensa, la reorganización, la conquista de derechos, de mejoras, y bueno, todo eso es lo que se pone sobre la mesa, ¿no? Está bien, o sea, a ver, para que quede claro, en el marco del respeto, vos decís que se debe a cada una de las posiciones de los colegas, de los compañeros periodistas. Lo que sí advierten ustedes, mire, hay un candidato que pone en peligro nuestras conquistas, ¿no? Y después, bueno, deja libertad de acción a los trabajadores, ¿no? Obviamente. No, por supuesto. Lo que nosotros debemos hacer es advertir esto que observamos. Insisto, ¿no? Es una advertencia que nace del ejercicio de una práctica, en este caso concreta, que es la práctica gremial. Debemos advertir de estas cuestiones, así como también advertimos, ¿no?, acerca de cualquier digamos, nos manifestamos rechazando cualquier posibilidad de recorte, de cercenamiento de derechos, que más independientemente de otras discusiones, de si kirchnerismo sí, de si kirchnerismo no, o de lo que fuere, constituyen un gran avance de la comunidad argentina, del pueblo argentino como tal, y que no pueden ser puestos en discusión por ningún candidato, ¿no? Por lo menos esto es lo que creemos. No son un escenario a modificar, sino un punto de partida, precisamente sobre el cual edificar, sobre el cual construir mejoras, pero de ninguna manera admitimos que todos estos derechos conquistados durante este último periodo puedan ser cercenados. Nos parece que esto también es algo que como sindicato debemos expresar, ante lo cual debemos tener una posición y en su debido momento, si es que así sucede, tener también acciones concretas, ¿no?